Todos los lunes a las 16:30. Memoria y brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, amigos, amigas? Qué lindo estar en esta batalla y tener todavía fuerzas para mantenerse, fuerzas renovadas por el ejemplo que nos da el relevo joven de nuestra querida Unidad Popular. He sido testigo en esta campaña por las departamentales y las municipales del desarrollo de la Unidad Popular en 5 departamentos, donde se me ha invitado a participar en ruedas de prensa, en la presentación de las listas. Es un extraordinario aprendizaje, un aprendizaje que están haciendo todos los compañeros en cada departamento, en cada municipio, consustanciándose con los temas concretos, locales, y maravillándose de cómo coinciden las aspiraciones y los anhelos ciudadanos con los lineamientos generales de nuestro programa. Pero además, lo más importante en estos 5 departamentos, y ni qué hablar en las ferias y en las organizaciones municipales de Montevideo, cómo uno observa el fortalecimiento de la organización por abajo de la Unidad Popular. Y en qué momento, después del golpe, del retroceso electoral que tuvimos en octubre, en medio de una pandemia que quería mucha gente condenarnos a ser televidentes pasivos de lo que decía el gobierno, mantuvimos la organización, mantuvimos los contactos, mantuvimos las reuniones a escala razonable, hicimos toda la red para que nadie quedara fuera, y hoy podemos decir que como la izquierda de los 70 venció en la clandestinidad, la izquierda de la Unidad Popular, la izquierda verdadera hoy, venció todos los problemas de la pandemia, todas las dificultades, y en un esfuerzo maravilloso ha fortalecido su organización por abajo. ¿Cuántos votos representa eso? No lo sé, pero lo que sé es que, compañeros, somos invencibles. Peleamos en las peores condiciones, apretando los dientes, y hoy vemos asomar otra vez la alegría de la organización, la alegría del crecimiento, la alegría de tener planes, de tener futuro. Eso es algo que todos los compañeros que estamos en la militancia coincidimos, y nos da a veces pena de la gente que ha quedado un poquito fuera por sus propias decepciones. Y homenajeamos también a los que pueden hacer muy poco por sus razones familiares, pero que hacen lo que pueden con inmensa dignidad. Sí, la Unidad Popular se caracteriza por un programa absolutamente transparente y claro, sin acuerdos con ninguna fuerza, ni extranjera ni de los ricos. Un programa absolutamente coherente al servicio del pueblo trabajador, una ética que nadie puede decir nada de nuestros compañeros y sobre todo de nuestros representantes, nada se puede decir malo de gente que no está haciendo carrera política, sino que está militando donde cree que debe estar. Y la coherencia, tanto programa como ética, marcan una coherencia. Sin embargo, a lo largo de estos década y media de Unidad Popular, hemos descubierto también que siempre surgen emergentes sobre los cuales se puede opinar, emergentes que no estaban previstos en el programa y que por lo tanto da lugar en el propio seno de la Unidad Popular a debates maravillosos que se empiezan a trabajar en el coordinador nacional, pero que fundamentalmente son producto de votación en los encuentros nacionales. El programa no se toca, el programa no se revisa, pero se profundiza y se actualiza. Ese programa que es nuestra brújula. Es una brújula a la que nos hemos jurado seguir, aunque perdamos algunos votos diciendo la verdad o no callando. Bueno, la decimos igual. Entonces, programa, ética, coherencia y también esas zonas opinables. Pero además, mientras disfrutamos de los debates internos, que son riquísimos, mientras reafirmamos tanto el programa como la ética y la organización, sabemos, hemos aprendido que estamos moviéndonos, para usar una figura retórica, bajo fuego enemigo, bajo un fuego muy fuerte, muy nutrido del enemigo. que se expresa en el ahogo económico, la falta de oportunidades iguales para expresarnos, el ahogo económico, no tenemos recursos y las campañas electorales se calculan tantos dólares, tantos votos, razonablemente puedo esperar de tantos dólares, tantos votos, nos movemos sin recursos, con un esfuerzo maravilloso de nuestros compañeros, que además han tratado de hacernos invisibles, incluso en las encuestas a veces ni existimos, la invisibilidad, no se nos da oportunidades nada más que mínimas y para cumplir con los mínimos compromisos de apariencia, somos casi invisibles. A propósito, mañana está a 8:30 Eduardo Rubio en Canal 4, ¿no? Vale la pena prestar atención a estas cosas. Junto al ahogo económico, junto a la invisibilidad, o en Canal 10, no recuerdo ahora, junto a la invisibilidad, el laberinto político de las falsas opciones, ¿no? Falsas alternativas, por este camino sí viene el cambio, adentro de un partido de ricos, como puede ser el Frente Amplio, que es una cúpula ahora de gente de mucha plata, bueno, aparece un cambio, una figura más proletaria, una falsa imagen de cambio, los laberintos. Entonces tenemos el ahogo económico, tenemos la invisibilidad, por suerte ya no completa, hemos logrado romper en algunos lugares esa barrera, los laberintos políticos que ofrecen falsas opciones, la demagogia, el oportunismo, y sobre todo dentro de este bombardeo de fuego enemigo, las calumnias, quizás sea lo más doloroso, lo esperábamos de alguna manera, pero a veces cuesta ver cómo gente, incluso gente que en la cúpula se dice de izquierda, para no perder un electorado honesto que lo sigue, usa la calumnia. 10 años atrás, compañeros, 10 años atrás, en plena campaña electoral anterior, nos acusaron de habernos infiltrado en un festejo deportivo para romper los cristales de los juzgados en 18 de julio. Incluso el diario El País dijo, de fuentes del Ministerio del Interior, o sea de Bonomi, de fuentes del Ministerio del Interior se confirma que los que rompieron vidrios no fueron hinchas inadaptados, sino que fue gente de la Unidad Popular que se infiltró en el movimiento. Bueno, me llamaron a un programa de mucha audiencia, de un canal grande. Yo me di cuenta cuando llegué que no era para polemizar y discrepar, sino yo era el acusado ante un grupo, un tribunal que me iban a acusar todos. Y yo dije muy claramente, voy a aprovechar esta oportunidad para que el televidente sagaz presta atención a cómo se nos manipula, cómo la imagen que muestran de gente moviéndose y rompiendo vidrio no tiene nada que ver con lo que una voz en off sugiere de que es una especie de guerrilla urbana, cómo no tiene nada que ver lo que dice la imagen con lo que la voz nos dice que tenemos que ver y que si no lo vemos somos tontos. Bueno, pero fue una calumnia que tuvo mucha fuerza, ¿no? Nos decían, sí, ustedes y Irma Leite, ¿no? Yo, bueno, que yo sepa, yo respeto muchísimo a Irma Leite, pero que yo sepa, Irma Leite vota en blanco. Yo les aseguro que a nosotros no nos votó esa vez, pero fue una mujer corajuda que ha peleado de una manera valiente. Ah, bueno, ella y nosotros éramos los que nos habíamos coordinado para romper vidrios. Otra calumnia más cercana fue cuando Astori... me rectifican que es Canal 10 donde va a estar mañana. Gracias que tengo buenos apuntadores acá. Eduardo Rubio a las 8:30 de la mañana, Canal 10. Volviendo al hilo del tema doloroso de las calumnias, pero que nos endurece también y nos hace entender la importancia que tenemos. Cuando se quiso cambiar a Astori, bueno, en ese momento creo que todavía estaba la señora Arbeleche como asesora de Astori, ¿no? Ahora está de ministra de los Blancos, pero es lo mismo. Quiso hacer una jugada y diciendo que iban a rebajar las jubilaciones militares, dejaban a la intemperie a un montón de jóvenes soldados de base, de esos muchachos que en el interior trabajan en una fábrica, trabajan en una agencia de turismo, trabajan en lo que sea, y después quedan sin trabajo, se meten en el cuartel, quedaban desguarnecidos y no podían acceder a ninguna jubilación. Nosotros lo trancamos, negociamos con el Frente y al final votamos la reforma, pero sobre la base de que no se tocaban los derechos mínimos del soldado. ¿Para qué? Voces que surgieron sobre todo de la cúpula del Frente Amplio nos acusaron de ser miliqueros, de defender a los jerarcas militares. Fue brutal. Y todavía, ¿y por qué lo digo esto? Porque todavía a veces en el interior me dicen, no, pero a nosotros nos acusan de haber hecho conciliábulos con los militares. ¿Quién nos acusa? Vamos a ver quién nos acusa. Pero vamos a ver de qué. Que lo expliquen. Y ahí, bueno, se callan la boca los vamos a interpelar a los que dijeron eso. No, a mí me dijeron, no sé, yo no entiendo mucho de esto, pero a mí me dijeron que la Unidad Popular estaba con los milicos. Terrible. Y lo último que ahora saltó cuando estuve en Durazno con los entrañables compañeros de Durazno es que la Unidad Popular apoyaba a los grandes terratenientes y por eso se había asomado al movimiento de autoconvocados en Santa Bernardina. ¿Se acuerdan cuando ese movimiento multitudinario en Santa Bernardina que se llamaba en ese momento Movimiento de los Autoconvocados? Ven, ahí tienen un ejemplo, ¿no? Tenemos un programa, tenemos una ética, pero surgen emergentes sobre los cuales no tenemos necesariamente que estar de acuerdo hasta que lo falle el próximo encuentro nacional. ¿Qué hacer con Santa Bernardina? Porque fíjense una cosa. Nosotros tenemos claro la historia de las luchas agrarias en este país y que tanto los hacendados y marrones viejos enfrentados a la asociación rural como los inmigrantes campesinos que vinieron sobre todo en la época del vallismo, que están en la Federación Rural, siempre son englobados por el poder, la riqueza, que se burla de ellos, de los grandes hacendados de la Asociación Rural, vinculados a los peores intereses del gran capital y del extranjero. La Asociación Rural, siniestro adversario del pobrerío rural, pero que se disfraza, sobre texto de familia, de la familia rural somos todos, la ciudad no nos entiende, como si fueran los representantes de todo el campo. Bueno, y realmente, en un momento, sube el gobierno del Frente Amplio, el pequeño productor rural empieza a tener esperanzas de que ahora va a haber cambios. ¿Y qué hace el gobierno del Frente Amplio? No vamos a hablar del gobierno del Frente Amplio en general, porque además algunas cosas buenas hizo a pesar de todo, pero no, vamos a hablar de su política agraria. El gobierno del Frente Amplio ponía como altero el grito en un lugar y hacía las cosas en otro, levantó la nueva agenda de derechos humanos, levantó el derecho de la mujer, levantó el derecho de las minorías discriminadas, porque eso no tocaba, eso está bien, pero no tocaba la gran propiedad de los medios de producción. Eso es lo que no quería tocar. Durante los gobiernos del Frente Amplio, por lo menos, los datos son mayores, pero eso es lo oficial, 14.000 familias uruguayas fueron expulsadas del campo. 14.000 predios de economía familiar desaparecieron bajo el gobierno del Frente Amplio. Bajo el gobierno del Frente Amplio hay que ver, alcanza con ver la cantidad de escuelas rurales que cerraron. Bajo el gobierno del Frente Amplio se aceptó un contrato vergonzoso con UPM que implica inevitablemente el aumento de la forestación en áreas que deberían servir para dar comida. O sea, se destruyó una vez más las posibilidades de soberanía alimentaria. Bajo el gobierno del Frente Amplio se votó la ley de riego, la ley esencialmente antiartiguista que expresa toda una política contra los pequeños, ¿no? La privatización del agua, el agua ahora, los terrenos de la alta cuenca se cotizan en las bolsas de valores del extranjero, aparecen inversores que no tienen nada que ver con la tierra, no conocen nada de tierra, pero invierten porque saben que al tener agua en los terrenos altos van a necesitar los de abajo pagarles una cuota y bueno, y cuando haya sequía se represa esa agua y queda solo para los poderosos cauce arriba. La ley de riego. Bajo el gobierno de Frente Amplio se aprobó Aratirí, que después no fue rentable. Ahora están bajo poncho y en silencio entre Varela y Pirarajá. Está instalada ya con todos los permisos una empresa que va a hacer lo mismo que iba a hacer Aratirí y nadie dice nada. Bajo el gobierno del Frente Amplio se privatizó un enorme cordón de tierra que es por donde va a pasar el tren de la muerte, el tren de UPM, y nadie dijo nada. Bueno, en ese marco, los pequeños tamberos, los pequeños agricultores, endeudados hasta la manija con la impiedad del Banco Hipotecario y del Banco República, desesperados, no encontraron eco en la Asociación Rural, no encontraron eco en la Federación Rural y se proclamaron autoconvocados. Vamos a bloquear las rutas, acá no va a haber turismo porque vamos a meter todos los tractores en la ruta 1. Esto se acabó porque no podemos más y no queremos morir. Prestamos mucha atención nosotros a ese movimiento inicial de autoconvocados. De inmediato el gobierno del Frente Amplio cundió en pánico. El doctor Tabaré Vázquez dijo que no iba a recibir a gente que no era representativa, porque no los representaba ni la Asociación Rural ni la Federación Rural. No, que así él no recibía. La ministra de Turismo de ese momento dijo que le estaban haciendo lo mismo que a Allende, los camioneros. O sea que era un movimiento de terratenientes reaccionarios. La gente estaba desesperada. El gobierno preocupado. Iba a reprimir. Y en ese momento salvó al doctor Tabaré Vázquez la experiencia adquirida desde 1875 de la Asociación Rural. No hay problema, muchachos. Copamos nosotros el movimiento. Vamos a hacer tantas reuniones en distintos departamentos que los platudos vamos a poder ir. Y los tamberos arruinados y la gente desesperada no va a poder participar en esas reuniones. Vamos a copar nosotros el movimiento. Pero aquel movimiento de autoconvocados, por su propia inercia, seguía convocando, y junto con la Asociación Rural, que no se dieron cuenta que ya estaban copados, hicieron el evento de Santa Bernardina. Y ahí les digo yo, mirando retrospectivamente lo que es la Unidad Popular, el tema de los emergentes, que no nos va a dividir, pero que genera visiones diferentes sobre qué hacer en un caso concreto. Nadie en la Unidad Popular va a estar de parte de los terratenientes. Nadie en la Unidad Popular deja de apoyar al pequeño productor, haya ido o no haya ido a Santa Bernardina. Va a apoyar al pequeño productor. Para nosotros la lucha de clases en el campo es muy clara. Junto con los trabajadores de la ciudad, los trabajadores del campo y los llamados pequeños productores acá, los campesinos. O sea, los que tienen su propio medio de producción, pequeños, endeudados. Somos todos hermanos, estamos todos del mismo lado. Y del otro lado la Asociación Rural y, desgraciadamente, junto a la cúpula blanca y colorada, alguna gente de la cúpula del Frente que siempre operó a favor de los poderosos y permitió que el latifundio se expandiera en nuestro país a partir del latifundio forestal, ¿no? De la cual la cúpula del Frente Amplio es cómplice, no su extraordinaria militancia base. La cúpula del Frente Amplio es cómplice de todo eso. Y están del mismo lado de la Asociación Rural, aunque con coqueteos reclamen mutuamente algunas cosas. Pues bien, ahí en ese tema de un tema emergente, algunos compañeros de Unidad Popular, y aquí no hablo a nombre de toda la Unidad Popular, algunos compañeros de Unidad Popular decidimos ir a Santa Bernardina para conversar con los pequeños productores, para juntar firmas contra la ley de riego, para estar ahí y ser testigos de su dolor. Ya para el día de Santa Bernardina, yo debo haber hablado con no menos de 10 organizaciones de pequeños campesinos, incluso y de sociedades nativistas, ya ellos estaban derrotados. Dicen, no, dice, los ricos nos están copando, van a llevar esto para otro lado. Y efectivamente, así se hizo. Terminó naciendo la Un Solo Uruguay, USU, que es la claudicación y el copamiento por parte de los poderosos del campo y la destrucción del movimiento autónomo de los pequeños. Era crónica de una muerte anunciada. Todos lo sabíamos. Pero el ir o no ir a acompañarlos, el debate en la Unidad Popular es si vas, legitimás a la Asociación Rural. Y nosotros decíamos, no, si vamos, vivimos el duelo junto con los pequeños productores. Fue un tema absolutamente opinable. Pero lo interesante de todo esto, con la transparencia, con la franqueza que intercambiamos estas ideas ante un emergente, no había ni siquiera posibilidades de convocar a un encuentro nacional. No había porque se precipitaron los hechos de los autoconvocados. Este tema, que fue un tema hermoso, porque fue un tema de debate sobre dónde están los pequeños productores, qué es un asalariado rural, qué es un pequeño, por qué se les quitó el título de campesinos a los pequeños productores para hacerles creer que eran empresarios. En fin, todo ese debate que se dio en el seno de la Unidad Popular y que fue hermoso, se transformó en filas de los adversarios en una calumnia siniestra. Es decir, estamos haciéndole el juego a la Asociación Rural, estamos con los estancieros ricos, poco menos que éramos agentes de los blancos. Y ¿Y quién nos calumnia? En el interior pude constatar, bueno, en Durazno está el grupo que se llama Orejanos, que son uno de los que más nos dan por la cabeza dentro del Frente Amplio. Pero fundamentalmente el AMLUNO, el mal llamado, el ahora mal llamado Partido Comunista del AMLUNO, ellos nos calumnian. ¿Pero qué autoridad moral tienen para calumniarnos en nuestra honestidad, en nuestra transparencia? Ellos, que hicieron la vista gorda con el papelón de Raúl Fernando Sendic, ellos que promueven a una candidata a intendente, ellos promueven una candidata a intendente que hizo un gigantesco mausoleo ahí para perpetrar su propia memoria en vez de reducir las tarifas de UTE, que gastó lo que nadie había gastado en propaganda de UTE porque era el autobombo para su propia campaña. ¿Esa es la candidata de la AMLUNO? La AMLUNO que apoyó la ley de riego, la ley más antiartiguista que uno se puede imaginar, de destrucción de lo que nos queda, la privatización del agua, que es el recurso fundamental. La AMLUNO que apoyó UPM, porque bueno, las transnacionales nos dan de comer, no podemos morder la mano que nos da de comer, vamos a vigilar eso sí que paguen buenos salarios. La AMLUNO que estaba dispuesto a aceptar el ajuste del BPS. La AMLUNO que trató de tapar toda la corrupción de ACE y de FONASA. La AMLUNO que permitió que llegaran las tropas a Haití y dijo en cámaras, bueno, nosotros no estamos de acuerdo, pero por disciplina partidaria, que vayan nuestros soldados a hacerle el servicio al imperialismo. La AMLUNO. La AMLUNO que propuso como, porque no podemos olvidar, propuso como senadora a la doctora Michelle Suárez, una mujer que había sido agredida, se habían burlado de ella por su valiente opción, por su diferenciación sexual, una mujer que había logrado un cargo universitario, pero que estaba desequilibrada. Pero la AMLUNO calculó que si la ponían de senadora, que se supone que es para defender los intereses del pueblo, ganaba votos en la comunidad LGTB. Para eso la puso, y que bueno, que las cosas saltaran después. Cuando esta doctora renunció, deshecha, dijo, estoy deshecha. Se equivocó. Debió decir, me deshicieron los que me usaron. Esa es la AMLUNO. La AMLUNO del señor Oscar Andrade, que por el voto popular fue diputado, que cuando vio que tenía que votar por disciplina partidaria, cosas que lo quemaban, arrugó y en vez de defender a su electorado, renunció y dijo, lo mío no es la política, lo mío es lo sindical, yo estoy bien en mi sindicato porque ahí es lo mío, porque yo soy humilde, para después presentarse a elecciones. Lo mismo que está haciendo Talvi, ¿no? Se retira en un momento en que todavía no se quema, para después decir, lo mío no es la política, lo mío es la investigación, para decir dentro de 5 años, bueno, pero la presión de mis amigos, después de haber escrachado a Sanguinetti, no, la presión de mis amigos me obliga a volver. Ese es Talvi, y ese es Oscar Andrade, el que fue promocionado por Canal 4, que estuvo en Punta del Este con sus hijos. Hay que recordar eso. Hay que recordar que Oscar Andrade jamás aceptó una polémica con nosotros. Nos difama por fuera, pero jamás tuvo la valentía de enfrentarse ni conmigo, ni con Gustavo López, ni con nadie, por un tema de debate abierto y franco. Porque una vez intentó hacerlo y le salió mal. A ver, compañeros, no somos infalibles. Hay compañeros que me siguen diciendo que fue malo que yo hubiera ido a Santa Bernardina. Y capaz que tienen razón. Yo me sentí muy bien, no visité a ningún oligarca, estuve con gente que estaba viviendo el duelo de que los estaban traicionando y que se iban a volver frustrados una vez más a vender el predio que le quedaba o a vivir sobreviviendo en una angustia tremenda de deudas. Está bien, yo los acompañé. De repente no debimos ir. Eso es una... La historia lo dirá. Pero lo que sí, compañeros, tenemos que tener muy claro ante toda esta corrupción, ante toda esta basura, y ojo, hablo de quienes nos calumnian directamente, pero al lado del gobierno que tenemos ahora, eran angelitos, ¿eh? Las cosas que están mostrando las uñas, está empezando a mostrar las uñas este gobierno. Ah, vamos a extrañar el Frente Amplio. Porque realmente si el Frente Amplio entraba en una ruta de decrepitud y de deterioro, esto lo va a acelerar mucho más en educación, en todo. Compañeros, hay una cosa que hay que tener claro. En este país somos pocos y nos conocemos, y si queremos averiguar, averiguamos de cualquiera. Somos pocos y nos conocemos, esa es una ventaja. Y en ese sentido, yo puedo decirle a quien sea, no somos infalibles, pero somos insobornables. Lo que puede confiar la ciudadanía en votar a un diputado, a un edil ahora, a un alcalde, lo que puede confiar una persona que da su voto es que no perdió el voto, consiguió un aliado, un hermano que va a ir con él ante cada problema de la basura, ante cada problema de los atropellos, ante cada problema de la salud, ante cada problema del desconocimiento de los derechos ciudadanos en la ciudad, en el municipio, en el barrio. Aquel edil, aquel concejal, aquel intendente o aquel alcalde que se haya logrado con los votos del pueblo, va a ser un aliado extraordinario para la gestión y para la lucha de los derechos ciudadanos. Y además un asesor permanente de dónde golpear, de dónde exigir, de dónde tiene que haber una respuesta. No somos infalibles, pero somos insobornables. Queremos el debate. No se nos dio. Queda una semana difícil. Que nos den un debate abierto, que nos regalen un debate como se lo regalaron a Andrade y a Talvi en la campaña nacional. Difícil que nos regalen. Pero, compañeros, en nosotros va. En estos momentos difíciles, bajo fuego cruzado, en estos momentos difíciles en que no tenemos recursos, en estos momentos difíciles en que una jubilada que nos daba 200 pesos por mes nos da 300 ahora hasta septiembre, porque entiende que es importante. En estos momentos donde uno ve el brillo en la mirada de los compañeros y las compañeras del interior, que uno llega a Durazno, perdonen que cite a Durazno, pero fue el último lugar que estuve, y una familia de Villa del Carmen había armado tapabocas rojiverdes para que todos los luciéramos en la reunión. Y habían hecho tanta pizza también, no recuerdo si en Villa del Carmen o en Sarandí del Yí, que con ese afecto increíble, inmerecido, metieron en una bolsa toda la pizza que sobró y me la llevé a casa para comerla en Montevideo con mi familia. Son pequeñas cosas de gente que juega mucho, arriesga mucho y sacrifica mucho manifestándose por la unidad popular, que sabe que puede ser significarle perder un empleo o que un hijo pierda un empleo. Hay que ser muy corajudo en algunos lugares para votar la unidad popular. Pero ya tenemos una organización que es absolutamente indestructible. Por eso, cuando somos unos poquititos, como ayer en la Feria de Tristán Narvaja, en medio de una vocinglería falsa y ruidosa, cuando somos unos poquititos a los que nos tienden la mano y conversamos con ellos, lo vamos a recordar, todos nosotros lo vamos a recordar, como la hermosa fiesta, la hermosa batalla, donde desde el dolor de la derrota anterior, desde la pandemia que nos dificultó todo, desde la preocupación, desde la complejidad, desde las dificultades económicas que tenemos, libramos esta batalla por la dignidad de todos, esta batalla que muestra que el pueblo oriental sigue sembrando y va a recoger y va a emprender el camino de la liberación nacional, va a emprender el camino del socialismo. Nos vemos a cada hora, a cada momento, y en estos micrófonos el lunes que viene.